Martes de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: "Vengan, todo está preparado". Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: "Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes". El segundo dijo: "He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes". Y un tercero respondió: "Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir". A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa, y este, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El señor le respondió: «Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Estando Jesús comiendo en casa de uno de los fariseos, con otros, elabora esta parábola, la cual dice que hay un señor que invita a través de un emisario, invita a una gran cena, una cena muy importante, y los primeros invitados empiezan a poner excusas para no asistir. Uno dice que ha comprado un campo, otro dice que ha comprado una yunta de bueyes y debe ir a probarlos, y otro que se va a casar. Tres cosas, si se quiere, buenas, pero que terminan siendo prioridades con respecto a la invitación de este señor o de este rey, como dice otra de las parábolas. Dada esta primera negativa de los primeros invitados, el señor decide en un segundo momento invitar a otros que van a decir que sí a la invitación. Los pobres, los lisiados, los ciegos, los paralíticos. Y de esa manera, la casa y la sala se llena de estos convidados o invitados. Esta es la parábola. La primera explicación es que los primeros invitados son los judíos, el pueblo elegido de Dios en primer lugar, al cual Dios invita a participar del banquete, la imagen del Cordero, la imagen de Cristo, la imagen de la Eucaristía. Y estos primeros invitados, el pueblo de Israel, sobre todo a través de las autoridades religiosas de Israel, ha dicho y sigue diciendo hasta ahora que no a esta invitación a la vida de la gracia, a la vida de la fe, a la Eucaristía, es decir, a la redención. ¿Qué ha hecho Dios? Como Dios quiere salvar y como Dios quiere que sean muchos quienes participen de esta comunión, de este banquete, ha llamado en un segundo momento a otros pueblos, los pueblos paganos, o sea, todos los pueblos que no son Israel, al Evangelio, y estos han dicho, hemos dicho, que sí. Esta es una primera lectura aplicable en una dimensión, si se quiere, más en una teología, una historia de la teología o una visión más teológica de la historia, mejor dicho, aplicable a los pueblos, a las naciones. Pero también podemos hacer una segunda lectura aplicable a un sentido más individual, más particular. Cuando las personas decimos a Dios que no, ponemos excusas, Dios que nos invita a la iglesia, Dios que nos invita a la intimidad en los sacramentos, en la Eucaristía o en la confesión, Dios que nos invita a crecer en la vida espiritual, y nosotros los hombres empezamos a priorizar otras cosas, anteponer otras situaciones y en última instancia a Dios le decimos que no, justificándonos, excusándonos. Esto es muy común, se da con mucha frecuencia. Personas que, por ejemplo, para no asistir a misa, para no participar de este gran banquete que es la Eucaristía, ponen excusas, pretextos, justificaciones. Una justificación, por ejemplo, podrá ser la de que falta tiempo, le falta tiempo a la persona para ir, porque está muy ocupada, porque tiene muchas cosas. Lo cual ahí hay un problema, porque nada es más importante que la palabra de Dios, que la comunión, que el sacramento, al cual hay que asistir pudiendo hacerlo, y si es que no hay ninguna causa grave para faltar. Otra excusa, otro pretexto que ponemos los hombres, por ejemplo, para ausentarnos de este banquete de la Santa Misa, tiene que ver con pensar que no hace falta ir a misa porque Dios está en todos lados, Dios nos escucha igual en cualquier lugar en donde lo invoquemos, y en consecuencia ir a misa no es lo único o lo más importante, mejor dicho. Esto también es una excusa, es una justificación que habla de una falta de fe muy grande de parte de aquella persona que la usa, esta justificación. Porque si bien es verdad que Dios está en todos lados, no está de igual modo en todos lados. Y la manera más eminente en la cual Cristo se encuentra en este mundo es en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, al cual debemos, repito, asistir, salvo que exista un motivo grave para no hacerlo. O por ejemplo, la excusa o el pretexto de decir que ¿para qué ir a misa si hay personas que van a misa e igual tienen una mala vida o no se convierten o son hipócritas? Bueno, esto también es una excusa, un pretexto que trata de maquillar o enmascarar la falta de fe o la falta de interés por las cosas de Dios de la persona que usa esta excusa o este pretexto. Habrá también otros pretextos, pero estos son muy comunes. Acá hay que notar que aunque a los hombres podamos engañarlos, a los sacerdotes que nos invitan, a los laicos que nos invitan a participar, a los hombres de iglesia que nos invitan, aunque a ellos a veces los podremos engañar con estos pretextos o justificaciones, a Dios no se lo engaña porque Dios conoce la verdad. Porque Dios es la verdad. Y porque Dios nos ha creado y nos conoce a fondo. Con lo cual, es una gran mentira pensar que con estos pretextos podemos quedar bien con Dios, o pensar que Dios se va a creer aquello que le estamos diciendo, o como que Dios va a sentir aquello que estamos proponiéndole. No es así, porque Dios conoce a fondo la verdad y Dios sabe si lo nuestro es un pretexto o una justificación para no asistir a su invitación. Dios nos conoce mejor que nadie. San Agustín dice que Dios nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Con lo cual, frente a Dios, no tiene ningún, pero ningún sentido empezar a excusarse. También esto puede verse en relación con el sacramento de la confesión. Personas que, para no confesarse, por ejemplo, porque tienen vergüenza, empiezan a poner pretextos para no acercarse al sacramento del perdón. Un pretexto podrá ser, por ejemplo, el decir que no hace falta confesarse con un hombre, sino que es importante solo confesarse directamente con Dios. Eso es falso, o en todo caso es aplicable para los pecados veniales, pero no para los pecados mortales. O decir, por ejemplo, que para qué ir con un hombre a confesarse si ese hombre quizás es tan pecador como yo, o peor que yo. Y eso, si bien es parcialmente cierto, el sacerdote puede ser tan pecador como aquel que se confiesa, como el penitente, o más aún, puede ser peor incluso, persona, podría darse el caso. Eso no quiere decir que Jesús no perdone a través de él. Cuando el sacerdote absuelve, absuelve Cristo. Y cuando el sacerdote deja de absolver Cristo. Porque es Cristo quien actúa a través del ministro, independientemente de la moralidad de ese ministro. Bueno, esto también es un pretexto, un maquillaje, una máscara, una excusa para no acercarnos a la confesión. O también esquivar la confesión diciendo que hay personas que se confiesan y no les sirve de nada porque igual siguen siendo malas personas. Esto también es un pretexto y una mentira, al menos en parte, porque primero que son muchos los que mejoran a partir de la confesión frecuente, y segundo que es una actitud farisaica estar más pendiente de la paja del ojo ajeno que de la viga del propio ojo. Con lo cual, frente a Dios no sirven de nada los pretextos, las excusas. Si Dios nos invita, si la Iglesia nos invita, si los ministros consagrados o laicos nos invitan a participar de la vida de la fe, no podemos poner excusas. Es, si se quiere, más noble, o por lo menos más sincero, decir la verdad, decir que no, pero no mentir, no maquillar nuestras intenciones de fondo. Por supuesto que nuestro no, en caso de que digamos que no, también tendrá una consecuencia, porque nuestros actos libres, nuestras decisiones ante Dios, también tienen una consecuencia. Pidamos al Señor entonces no poner excusas, no empezar a inventar justificaciones para cerrarnos a su invitación, que tampoco pongamos excusas cuando tenemos que hacer favores a los demás. A veces también esto nos ocurre, alguien que nos pide un favor, un sacrificio, y nosotros que inventamos motivos, excusas para no hacer ese favor o ese acto de servicio o ese acto de caridad. Y bueno, y aquí también tenemos que pedir al Señor no justificarnos ante los demás. Mejor decir que no cuando no podemos y decir que sí cuando realmente podemos, aunque eso implique un sacrificio de nuestra parte. Pero no maquillar nuestras malas intenciones con lindas palabras o con justificaciones que, repito, algunos hombres podrán creerlas, al menos durante un tiempo, pero a Dios no se lo engaña. Que el Señor nos enseñe a decir que sí a su invitación, a su llamado a la vida de la fe, a la vida de la gracia. Que el Señor nos enseñe a no poner justificaciones, pretextos tontos. Que el Señor también nos ayude a ser veraces en relación con Él y con los demás. Se lo pedimos en este día y que Dios